23, Salmo número 23, voy a hablar del tema, estoy en una serie de enseñanza, escuche y retenga, acerca del misterio de la bendición. Y quiero hablar en esta mañana contigo, de parte de Dios, acerca del tema la unción. Digan, la unción es la bendición. Quiero hablar del tema que la unción es la que es la bendición. Yo te pregunto, ¿cuál es la bendición que Dios te ha dado? La unción. Y esa bendición tienes que cuidarla. Yo quisiera hablar en esta hora, pero mejor voy a dejar eso para el domingo que viene, si Dios me permite, acerca de la bendición de Dios y del sistema babilónico que está operando en el mundo. Y que Dios, hoy te voy a hacer una advertencia de parte de Dios, pero no me voy a meter en el sistema babilónico. Dicho sea de paso, Babilonia significa confusión. El mundo está confundido. Dios les está mostrando, Dios mira cómo está haciendo. ¿Cuántos se han alegrado con la liberación de la hermana Ingrid Betancourt? ¿Viste cómo Dios está haciendo la operación Jaque? Taca, taca, taca. O sea, Dios está en el asunto. ¿Tú no ves cómo el dólar va para arriba otra vez? ¿Te lo dije o no te lo dije? Va para arriba, llega a los 1600 y tucutú. No sé si hoy amaneció a 1700 y pico. El viernes estaba a 1750 en las cajas de cambio. Pero coge otra vez rumbo para arriba. Salmo número 23, versículo número 5. ¿Están allí? Dice, déjame buscarlo. Salmo 23, versículo 5. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. ¿Cuántos son capaces de creer eso? Dios es el que dice, le reveló el Espíritu Santo al salmista David, aderezas mesa, preparas banquete delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con qué, dígalo otra vez. ¿Y qué es lo que hace con el aceite? Ahora repítetelo desde el verbo ungir. Dilo. Unges mi cabeza con aceite. ¿Tú sabes cuál es la revelación del aceite en el Nuevo Testamento? La unción de poderoso y maravilloso y delicado y poderoso ayudador nuestro que se llama el Espíritu Santo. Él unge tu cabeza con esa unción. Yo les pregunto, levántenme la mano sinceramente. Dice 2 Corintios 5:11, conociendo esto, estamos persuadidos que somos conocidos, que tú y yo conocemos y tú me conoces, pero a Dios le es manifiesto lo que tú y yo realmente somos. ¿Usted realmente cree que este que le habla, el pastor Joel, es el pastor de su vida? O sea, los que realmente crean eso, si usted no lo cree, por favor, no se vaya a amarrar, porque yo voy a orar. Hay gente que dice, él es el pastor, pero él no es mi pastor. Él no es el profeta que Dios ha puesto y hacen lo que les da la gana. Y yo no, yo guardo mi responsabilidad. Porque la Biblia dice en Hebreos 13:7, acordaos de vuestros pastores, de vuestros líderes espirituales, cómo les han enseñado la palabra de Dios considerad cuál haya sido el resultado de su conducta y luego imitad su fe. Y dice en el verso 17 de Hebreos 13 que para yo poder pastorearte, yo lo tengo que hacer voluntariamente, pero para yo poder hacer mi trabajo de la manera voluntaria, tú tienes que estar dispuesto, tú tienes que estar dispuesta a que yo te pastoree. Y tú tienes que hacerlo voluntariamente, y yo lo hago voluntariamente. Tú y yo somos edificados, y Jesucristo, que es el príncipe de los pastores, se lleva la gloria. ¿Por qué yo te estoy diciendo eso? Porque dice ahí, unge mi cabeza con aceite. Y como Él se está viendo como una oveja, yo te veo a ti como una oveja. Y yo me veo a mí mismo como David, ahí en el Salmo 23. Él ahora se está viendo que Dios es su pastor, que Él es la oveja de Dios, pero Él se recordaba cuando Él era pastor. Yo te veo a ti como una oveja. Y yo voy a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana, empezando este servicio de tu palabra. Yo en esta hora, con la autoridad que tú me has dado, con la habilidad sobrenatural con que tú me has investido, con esa unción, con esa sabiduría, con tu glorioso Espíritu Santo, y por ese llamado y por ese don, tu palabra dice que tus dones y tus llamamientos son irrevocables. Yo te doy gracias por este hermoso rebaño. Yo te doy gracias por cada oveja. Te doy gracias por cada cordero. Yo en esta hora pongo en práctica lo que acabé de leer con ellos en el Salmo 23, que dice tu palabra, unges mi cabeza con aceite. Yo en esta hora los unjo. Yo en esta hora extiendo mi mano. Y yo los miro a cada uno de ellos, a los que están aquí, a los que no pudieron estar, pero que son parte de aquí. Yo declaro que en este momento tú los unges, como dice el Salmo 92, versículo 10, que serán ungidos, serán frotados, serán restregados, serán untados con una unción fresca. Yo declaro que ellos salen de aquí dotados. Ellos salen de aquí con una dotación, con una unción fresca, Señor. Lo creo y lo declaro y lo recibo como hecho en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Escriba ahí la palabra aceite. Unge mi cabeza con aceite. Yo lo recibí, que lo que acabé de orar está hecho. Coloque ahí la palabra aceite del hebreo. Es la palabra shemen. S-H-M de mamá, una E y una N de nene. O de nada. Shemen. Y coloque lo que significa el aceite figuradamente. Cuando dices, unge mi cabeza con aceite, coloque figuradamente. Aceite ahí traduce a riquezas. Usted puede declararlo, unge mi vida con riquezas. Amén. Coloque fruto, fructífero. Unge mi vida con fructificación. El aceite, la unción, riqueza, fruto, fructíferos. Amén. El verbo ungir tú lo puedes ver cuando yo estaba orando. Cuando Dios unge, Dios dota. La unción es una dotación. Amén. Dios dota, es una habilidad sobrenatural. La unción es aquello que te ayuda a hacer lo que tú humanamente no puedes hacer para el reino de Dios. Esa es la unción de Dios. Él te dota. La palabra ungido es uno que está dotado, uno que está equipado. Amén. Vamos a leer Salmo 100, o vamos a leer Proverbios 10:22. La unción es la bendición. ¿Verdad que sí? Proverbios 10:22. La bendición de Jehová, la bendición de Dios, ¿qué es lo que hace? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Diga, no añade dolor. Diga, no añade preocupación. Diga, no añade enojo. La bendición de Dios no añade tristeza. Te voy a decir cuál es la que añade tristeza o dolor. Salmo 73. Yo estoy alegre de estar aquí con ustedes. Ah, Gabriela no está aquí, la hija mía, porque están allá en San Juan comiendo ñame con suero. Le dije, si no traes ñame y aguacate, ni te aparezca. Ellas fueron a ver a la mamá, Gaby fue a ver a la señora Nelly. Las niñas fueron a disfrutar a su abuela. Ellas llegan mañana. Ayer hablaba con ella. Les mandó muchos saludos. Salmo 73. Ah, también les mandó saludos el pastor Victorio. Están bien. Está... Creo que en un 90% está listo lo del viaje del apóstol para Colombia, para la ciudad de Barranquilla, a finales del mes de noviembre, en la iglesia del pastor Arnold Ballesteros, para que usted ya vaya visualizando. Él viene a finales de noviembre, vamos a decir que la última semana de noviembre. En esa semana de última semana de noviembre hay un domingo. Ese domingo aquí no hay servicio. Ese domingo estamos allá. Los que se preparen para allá, los que no, compran el cassette DVD. Pero ya desde hoy te lo estoy diciendo. Es igual como decirte, tú sabes que todos los diciembre hacemos la cena navideña. Tú no me vengas a decir que en diciembre tú no vas a tener 20 mil pesos si yo te lo estoy diciendo empezando el mes de julio. Yo voy a hacer hasta un trato con ustedes. Si tú ahorras desde ya y no tienes poder para guardar, me lo das a mí, yo te lo guardo. Y en diciembre tú participas. Gente que dice, pero es que no tengo los 20 mil pesos, pero tuviste 12 meses y gastaste en todo. Que no tengas 20 mil pesos para compartir con tus hermanos. ¿Ah? esa mentalidad negativa de qué, de a dónde. Es bueno que ahorren desde ahora. 500 pesos o 1000 pesos o 4000 pesos mensuales por 5 meses son 20 paquetes. Pastor, es que la cosa está dura y va a seguir peor. No me venga con ese teatro que va a seguir peor. Lo que tiene que ver es lo que Dios dice en su palabra. Venga, pastor, es que la cosa está dura. Cuidado que te endurece y te quedas como la mujer de Lot, petrificada. La cosa está terrible. Hablando como un mundano, como un impío. Cuando tú hablas así, me da a entender a mí que tú en la semana ni ves ese libro llamado Biblia. ¿Aló? Salmo 73. ¿Dónde leemos? Vamos a leértelo todo. Hay cristianos que les pasa así. Ciertamente es bueno Dios para con quién. Para con Israel, diga, para conmigo también. Ciertamente bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Dice el salmista, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuvo envidia de quienes, de los arrogantes. Viste que David se comenzó a ver a los arrogantes. Y le comenzó a picar la envidia y casi que resbala, viendo la prosperidad de quienes, de los impíos. Así a ti te ha pasado, a mí también. Se le cruzan pensamientos a uno por la cabeza. Esta gente no le sirve a Dios y mira cómo va. ¿Aló? Porque tuvo envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales o como yo, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron ¿qué? Riquezas. ¿Quiénes las alcanzaron? Diga, ellos. Ahí nos dice que la bendición de Dios los enriqueció. Es para que tú veas que a nosotros, quien nos enriquece es la bendición de Dios. Ellos son los que se enriquecen ellos mismos. ¿Me estoy explicando bien? Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Ah? Y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos que engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que he entrado en el santuario de Dios. Comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Usted no está viendo lo que le está pasando a la guerrilla. En asolamientos los harás caer. como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrones, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Amén. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Me has guiado según tu consejo. Y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. ¿Alguien puede decir amén? Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti, ayúdame, perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Dios el Señor mi esperanza para contar todas sus obras. Así es que tú lees en el versículo 12, tú ves que ellos hacen riqueza, pero tú le vas a ver fin. Dice en Proverbios capítulo 1 que la prosperidad de los impíos los destruye. Tú no te estás viendo el cartel. El cartel basado en el cartel de los chachos. Te estás viendo la parodia de Sábado Feliz. Ah, el tropel. Aspirada en el cartel de los chachos. Ah, tú ves a Mandíbula, que creo que es el cabo. ¿Tú no ves la campaña que está haciendo Caracol con eso? Eso es pura ilusión, eso es pura espejismo. Amén. Proverbios 10:22 otra vez para echar raíz ahí. Tú puedes comparar Proverbios 10:22 con el Salmo 73:12, que ellos hacen su riqueza. A nosotros la bendición de Dios es la que nos enriquece. Amén. Y te puedes leer Salmo 73 en tu casa una y otra vez. Una y otra vez. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios, ¿qué es lo que hace? Es la que enriquece y no añade tristeza, enojo, preocupación, dolor con ella. Deuteronomio capítulo 8. La unción es la bendición. La bendición de Dios es la que enriquece. Diga conmigo, el diablo lo sabe. El diablo me quiere distraer. Quiere que yo me salga de la bendición. El diablo es el que te ministra los domingos cuando puedes venir a la iglesia y no vienes por pereza. Es el diablo el que te habla, ¿oíste? Es tu carne mala. Pastor, ¿será que yo estoy endemoniada? No, pero te dejas engañar. Porque tú puedes tomar perrenque y decir, yo voy para allá. Ya, tú un domingo no tienes por qué quedarte en la casa. ¿Aló? ¿Me estoy explicando bien? Dice versículo 18. El versículo 18 de Deuteronomio 8. Acuérdate. Si no, acuérdate. ¿De quién es que te vas a acordar? ¿De quién es que vas a hacer memoria? Del Señor tu Dios. Porque Él Diga él y no yo. Él y nadie más fuera de él es el que te da ¿qué? El poder. Diga la unción. Diga la sabiduría. Diga la habilidad sobrenatural. Las ideas. Para que seas astuto, astuta en los negocios. Y puedas coronar cada negocio y no perder. Él es el que te da el poder para que hagas la riqueza. Ese poder es la bendición que enriquece. Ese poder es la bendición de Proverbios 10:22. Acuérdate. Diga conmigo, Señor, me acuerdo. Espíritu Santo, hazme recordar. Hazme acordarme siempre que es el Señor mi Dios el que me da el poder para hacer las riquezas. Amén. A fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Isaías capítulo 10. Isaías, capítulo 10. Acuérdate que Dios, tu creador, el que te ha dotado de inteligencia, el que te ha dotado de sabiduría, tú dices que eres una persona astuta, inteligente. Acuérdate que Dios que te ha dotado en el área en que tú estás desarrollando tu inteligencia y tu sabiduría, acuérdate que es Dios. Acuérdate que es Él. No eres tú, tú no eres el coco es Él. No le vayas a robar jamás la gloria. Isaías 10, 27 fue que dije. Acontecerá en aquel tiempo que su carga, digan carga. ¿Qué pasará con la carga? Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. ¿Y qué más? Y su yugo de tu cerviz o de tu cuello. Y el yugo se pudrirá. Diga, y el yugo se destruirá, desaparecerá. ¿A causa de qué? De la unción. ¿Qué es lo que hace la unción? ¿Qué es lo que hace la bendición de Dios? Destruye los yugos y levanta ¿qué? Las cargas. A medida que yo estoy hablando, yugos son destruidos. Cargas son levantadas. Se carga la ansiedad, de preocupación. Y la unción te dota de confianza. Es la unción. La unción es la que destruye el yugo en tu vida. Esa es la unción que debes cuidar. Nadie puede, ninguno puede respetar lo que no conoce. Pero ustedes aquí, ustedes han escuchado más de una vez lo que es la unción. Una vez más Dios te está recordando a ti y a mí. Que es la unción la que destruye el yugo, es la unción la que lo pudre, es la unción la que levanta las cargas. Amén. ¿Vamos bien hasta aquí? Vamos a ver dónde leemos. Y el yugo se destruirá, will be destroyed, a causa de la unción. Vamos a leer en Isaías 54. O antes de leer, coloca esto, unción. Coloca definición de unción. Gracia. Favor espiritual. Dotación, específicamente con la unción del Espíritu Santo. Unción también es consagrar o consagración. Unción también es habilidad sobrenatural. Uno que está ungido es uno consagrado, es uno que está dedicado o rendido a su Señor. Repito, gracia, unción es gracia, favor espiritual, dotación, específicamente con la unción del Espíritu Santo, consagrar o consagración. Unción también es habilidad sobrenatural. Pastor, ¿por qué me dice que la unción es gracia? Porque recuerda lo que el apóstol Pablo dijo, en lo que Dios le dijo en segunda de Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo rogaba al Señor que quitara el aguijón ese que tenía, y él rogó tres veces, y no fueron tres veces seguidas, sino en espacios de tiempo. El apóstol Pablo rogaba, el apóstol Pablo clamaba: Señor, quita esto de mí, te ruego que lo quites de mí. Y entonces en un momento el Señor, como dice su palabra, clama a mí, y yo te qué, y yo te responderé. El Señor le respondió y le dijo: Pablo, hijo mío, bástate mi gracia, porque mi poder, mi unción se perfecciona en tu debilidad. Cuando tú eres débil, mi unción, mi poder, mi gracia, mi amor se perfecciona en tu debilidad. Por eso es que el libro del profeta Joel dice, en el libro del profeta Joel, diga el débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Me expliqué bien? Es así. Amén. Por eso es que unción es gracia, es poder, es habilidad, es dotación. Isaías, ¿qué dije yo? 54, vamos a leerlo. Versículo 14. Vamos a leer 13. Y todos tus hijos serán enseñados, ¿por quién? Por Dios. Aquí hay algunos papás o mamás. ¿Tú sabes quién va a enseñar a tu hijo? Ahí lo dice, ¿ve? Y todos tus hijos serán enseñados por Dios. Digan los que tienen hijos, nietos, sobrinos, primos pequeñitos, digan todo. Padre, muéstrale a mi hijo, a mi hija, a mi sobrino, lo que no ven. Enséñales lo que no conocen. Y prepáralos para aquello que tú deseas para cada uno de ellos. Padre, lo creo, lo recibo y lo doy por hecho, en el nombre de Jesús. Amén. Y todos tus hijos serán enseñados por Dios y se multiplicará. Digan, recibo. Y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada. Dios te ha embellecido y Dios te ha declarado su justicia aquí en la tierra. Tú eres la justicia de Dios y la unción está sobre la justicia. Con justicia serás adornada. ¿Estarás lejos de qué? De opresión, porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti si alguno conspirare contra ti. Dios dice, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor. En inglés dice, I have created to the waster. Yo he creado al destruidor. Y cuando uno busca waster en el hebreo, la unción. Yo he creado la unción, no como el religioso dice, que es que yo he creado al destruidor y ellos dicen el diablo. No, el diablo se convirtió en diablo él mismo. Pero Dios creó a Luzbel, al lucero de la mañana, y lucero de la mañana era la mano derecha de Dios. Él era el director de la alabanza. ¿Él fue el que se convirtió en Satanás y diablo? ¿Aló? Dios no creó al diablo. Luzbel se convirtió en diablo. ¿Me explico? Dios ha creado el destruidor, diga la unción, para destruir. Por esa razón poderosa que Él ha creado el destruidor para destruir, ninguna. Diga ninguna. Ninguna. Dígalo otra vez. Ninguna. Ninguna. Por esa razón ninguna arma forjada contra ti ni contra mí prosperará. Ahí no dice que no se van a levantar armas. Ahí dice que cuando se levanten, ninguna prosperará, ninguna tendrá éxito. Cuando se levante, la unción se levanta de dentro de ti, de dentro de mí, y ella levanta toda carga llamada arma forjada y la destruye. Eso dice ahí. Por esa razón ninguna arma forjada contra ti ni contra mí prosperará, y condenarás toda lengua. Digan toda lengua. Digan de la boca de que sea. Hay la lengua que se levante contra el pastor Joel. Dice, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. El juicio de Dios le cae de una vez. Más les vale no haber nacido que haberse metido con uno de sus pequeños, con uno de sus ungidos. Cuidado, dile que está a tu lado, cuidado. Dile conmigo, dile que está a tu lado, cuidado. Ahora tócalo así, ve. Ven acá. Espérame, déjame hacerte una ilustración. Pues mira para allá. Tú lo tocas y... Uy, di conmigo, el voltaje está fuerte. Vean, yo estoy hablando y yo sé que el voltaje de Dios aquí está fuerte. Olvídate de los cables, eso es electricidad allá afuera. El voltaje de Dios es más fuerte. La unción de Dios, vea, ese es un campo magnético. Que el que lo toque, oh. Eso fue lo que el diablo supo. Ahora te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar ahora. ¿Dónde es que estamos leyendo? Dice, ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la que es la herencia de los hijos de Dios. Di, yo la reclamo sobre mí. Esa es parte de mi herencia. Y dice Dios, y su salvación de mí vendrá, dijo la máxima autoridad. Déjame leerte Job capítulo 1 y leemos Isaías 48. Job capítulo 1. ¿Dónde está Job? antes de los salmos. Oh, capítulo 1. Versículo 8, versículo 7. Y dijo Dios a Satanás: ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: ¿Qué fue lo que le dijo el Sati? ¿A dónde era que le gustaba el diablo estar? En la tierra. ¿De dónde vienes? ¿Dónde estabas? Respondiendo Satanás a Dios, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Dios dijo a Satanás: ¿No has considerado a mi siervo Job? Y ahí donde dice: mi siervo Job, pon tu nombre. Así es que Dios habla de ti. ¿No has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿Acaso Job o Joel o los que están con él te sirven de balde? Mira lo que el diablo sabe. ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? El diablo sabe que tú y yo tenemos un campo magnético. Al trabajo de sus manos has dado unción. ¿Aló? Has dado bendición. Por tanto, por esa unción, sus bienes que han hecho han aumentado sobre la tierra. Dile, el diablo lo sabe. El diablo quiere que tú te salgas del campo magnético. El diablo quiere es que tú le hagas un huequito a esa muralla con la que tú estás cubierto para él meterse. Job le dio papaya. Usted no le dé papaya, usted déle mango o guayaba para que se atese y le queden las pepitas en el intestino y se lo corte. Al diablo hay que darle guayaba o nunca le dé papaya. Job le dio papaya y el diablo se le metió. Léete todo el librito de Job. Al final del capítulo, en capítulo 42, Job se arrepintió y Dios le devolvió la unción. Job en el capítulo 29 dice, vamos a leerlo, Job 29:4. Repíteme las definiciones de unción. Gracias. ¿Cómo es? Después de gracia, ¿qué? Job 29. Esa es la definición que quiero que tengas claro. Job 29:4. ¿Cómo fui en los días de mi juventud, cuando aún estaba conmigo, qué? Cuando el favor de Dios velaba sobre mi tienda, cuando aún estaba conmigo el Omnipotente y mis hijos alrededor de mí. Mira que Job está ahí diciendo: ¿cuánto desearía que el favor de Dios velara sobre mi tienda como en los días de mi juventud? Esa bendición. Amén. Job 42. Siempre me gusta leer el final. Hay gente que no le gusta. Le gusta leer el capítulo 2 nada más. Y el diablo le tumbó el techo a Job. ¿Por qué no leen el 42? Job 42.